Lo de Dios lo veremos ahora mismo. El sujeto lo fuerte, Guarionel. No lo dejes que escape. ¿Pero qué te hace? ¡Se han vuelto locos! ¡Locos! ¡Protéjenme! No tenga miedo, Núñez. Solo quiero que mi pueblo vea con sus propios ojos si es que ustedes son dioses de verdad. ¡Vivirá! ¡No, no, no! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡Cierre! ¡Hay que meterlo al río! ¡Allí! ¡Allí abajo! ¡Bajo el agua! ¡A ver si es cierto lo que dicen! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos El Encuentro. Sí, dicen que son dioses. Eso lo veremos ahora, con nuestros propios ojos. Si son dioses, no morirán. Sí, pero tenemos que apurarnos, hija. Ellos pueden aparecer. Vamos, ayúdenme. Bien, bien. Ya no se mueve. Sí, ya no se mueve. Vamos a sacarlo y ponerlo en la orilla, allí sobre la hierba. Ya está. No podemos quedarnos aquí. Debemos ocultarnos. Ahí entre las matas. ¡Vamos! Sí. Ay, mi Guanara, mi hermosa paloma, valiente como tantas mujeres de nuestra isla, nos contó después que todos mis hermanos, escondidos entre las matas, esperaron mucho tiempo. El cuerpo hinchado de don Núñez no se movía. Ni son dioses ni resucitan. Son hombres y pueden morir. Los podemos vencer. Son hombres como nosotros. Los podemos vencer. Los blancos debieron salir de Amayauna, la cueva de donde salieron. Los que no tienen ningún valor, los sin importancia. Ellos no son como los taínos. Sí. Los españoles no son mejores que nosotros. Solo unos pobres abusivos cuando son muchos. Cobardes cuando vienen solos. Ahora los podemos vencer, entonces. Nada de miedo les debemos tener. Mueren y deben morir. Sí, los uniremos a ustedes, a todos nuestros hermanos, los de Higuey, y juntos pelearemos. Sí, todos vamos a pelear. Todos los hijos del linaje taína, esta gran raza estaremos juntos. ¡Vamos al encuentro de su dueño! ¡A su madre y de todos los demás! ¡Vamos! Aquel día en que volví a ver a Guanara acompañada de muchos taínos fue grandioso. Mi corazón latía con fuerza. Ese rato quise abrazarla y apretarla contra mi pecho, pero me contuve. Me sentí avergonzado, aún más cuando ella nos relató lo sucedido con el español aquel. Mi corazón comenzó a admirarla. ¡Ay, mi Guanara! ¡Mi valiente Guanara! Esos tiempos sí que fueron buenos. Esos días en que todos los taínos nos íbamos juntando. ¡Malditos! ¡Salvajes! No tienen alma. No tienen corazón. Son unas bestias, y como bestia que son, tendrán que pagar por el asesinato de nuestro ejemplar encomendero. Vale Dios, lo que más me duele es que me haya engañado. ¿Cómo pudo hacerme eso? Me traicionó. Se burló de mí, gobernador. Núñez está muerto. Y tú, Bartolomé, estás vivo. Eso es lo que cuenta en estos momentos. Yo pude haber estado en su lugar. Tiene razón, gobernador. Núñez está bien muerto y por manos de esos salvajes. Y tú y todos nosotros tenemos que vengar la muerte de nuestro compatriota. ¡Vale Dios! A los animales que son dañinos se les mata. Eso haremos con los indios. Pero tenemos que actuar con inteligencia. Eso es lo que nos diferencia de ellos. Aquí no debe haber contemplaciones. Todos deben pagar. Debemos lavar en sangre la ofensa, el pecado contra Dios. Eres un hombre de gran coraje. Creciste. Es tiempo de que tomes las riendas. Bartolomé, irás al frente de esta expedición. El castigo lo recibirán de tus propias manos. En esos tiempos, Bartolomé de las Casas era tan rabioso como los perros que llevaban los españoles. Claro, no sabía lo que nosotros estábamos planeando entre las selvas de las montañas. Allí estábamos felices, recibiendo a nuestros hermanos, comiendo pan de yuca y la sabrosa carne de iguana asada. Todos estábamos contemplando a nuestro vejique, el sacerdote del pueblo. Sabíamos que después de la comida leería el mensaje de los dioses Semís en el humo del tabaco. Era lo que esperábamos. Lo mirábamos con mucho respeto. ¿Se siente el olor de tabaco, padre? ¿Estás haciendo figuras? ¿Qué dice el humo? Figuras sin forma se levantan desde la pipa sagrada. Algunas personas parecen mariposas y son espíritus de nuestros hermanos taínos muertos por los españoles. ¿Qué quieren nuestros muertos, vejique? ¿Qué haremos por ellos? Algo sencillo y a la vez difícil, ciguayo. Que luchemos para seguir vivos. Bajaremos a los llanos y a las vegas. Iremos a los montes hasta que se vayan los invasores. ¡Hasta que dejen nuestra tierra! ¡Les incendiaremos sus villas, Atuey! No, ciguayo. Ya no estarán allí. Saldrán a querer matarnos como animales del monte. Y en el monte los esperaremos. Conocemos cada árbol, cada enredadera, cada río y sus pantanos. Ese monte es nuestro. Y allí les enseñaremos a respetarnos. No le podemos echar candela al monte, padre. No, no lo destruiremos, Guanara. Porque allí están nuestras armas. No te entiendo, no te entiendo, Atuey. Lo entenderán. Ya lo verán. Siguiendo el ejemplo de Vejique, todos nosotros empezamos a preparar lanzas y flechas. Guanara, mi valiente princesa, acompañada de todas las mujeres, hacían cuerdas con los bejucos de los árboles. A pesar de todo el trabajo que teníamos que hacer, aprovechábamos los cortos momentos de descanso para amarnos con intensidad. Al día siguiente, bajamos al monte. Nos dividimos en grupos. Íbamos seguros. Tan seguros que nunca imaginé lo que pasaría después de haber sembrado de trampas los árboles y el suelo. El bosque es muy espeso, Bartolomé. Casi no se puede entrar en él. Aquí nos dividimos en grupos. Ustedes por aquel lado, los demás por allí. Nosotros seguiremos juntos. Y no olviden, estamos aquí para vengar la muerte de un español. Dios está con nosotros. ¡Adelante! ¡Muerte al enemigo! ¡Maldición! ¡Y ahora empieza el aguacero! Aquí son como el diluvio de los tiempos de Noé. No entiendo nada de lo que dices. Pero será difícil avanzar. Sigue abriendo camino con el machete. ¡Vamos, hombre! Aún no hemos visto a uno solo de esos salvajes. Tenemos que avanzar a toda costa. Se acercan los españoles, mira. No puedo distinguirlos bien entre el follaje y este aguacero. Pero ya. Espera, Tuey. Deja que se acerquen más. Cuando toquen esos bejucos, el susto que se van a dar. No se ve nada, Bartolomé. El sol se ha escondido y las sombras de los árboles hacen una oscuridad completa. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Allí hay una serpiente! Sí, sí, ya me di cuenta. Esto me da más rabia. Quisiera tenerlos en mis manos para que sepan lo que... ¿Qué pasó? ¡Bájame de aquí, Bartolomé! ¡Ayúdeme! ¡Sácame de aquí pronto! Vale, Dios. No encuentro el machete. Se debe haber hundido en este colchón de hojas. ¡Vaya desgracia nuestra! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Bájame de aquí! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Le di, Ciguayo! ¡Le herí en el brazo! ¡Mira! Toma el machete. Trata de cortar ese bejuco. Yo tengo que controlar la sangre de mi herida. Tengo que ir por ayuda. Mira, Tui. El español está huyendo. No podrá escapar de la muerte, Ciguayo. Mira, está pisando las ramas secas. Esa es la trampa. Cayó en el pantano. Vamos a verlo, Ciguayo. Sí, vamos. ¡Sáquenme de aquí! ¡Virgen Santa! ¡Ayúdenme! Sí. Sí, es Bartolomé. Bartolomé de las Casas. ¡Ciguayo! ¡Ciguayo, viejo amigo! ¡Fiel amigo Ciguayo! ¡Sácame de aquí, Ciguayo! ¡Por favor! ¡Por el amor de Dios, Ciguayo! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.